Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. El paraíso hecho infierno. Bello paisaje en ruinas caerá. Tierra que nos dio la vida. Esta tarde en La Radiografía hablamos de nuevo sobre el fracking. Y nos acompañan dos integrantes de la Asamblea contra el Fracking de Cantabria. Ellos son Carmen y Pereda. Muy buenas tardes a los dos y bienvenidos. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen ya estuvo aquí hace, pues yo creo que hace un mes y pico. En agosto. Sí, ¿verdad? Con otro compañero, con Humberto. Con Humberto. Le mandamos un saludo. Y Pereda es la primera vez que nos visita para hablar del fracking, pero ya ha estado aquí en los estudios de Hoy Radio Cantabria por otras cuestiones. Bueno, vamos a seguir hablando de esta problemática. Y antes hablábamos fuera de micro que quizá hay mucha gente que ha oído que el fracking, bueno, pues que no se va a llevar a cabo en Cantabria y ya está, y lo da por concluido. Y no es así, por eso continúa, ahí está la existencia de la Asamblea contra el Fracking de Cantabria. Seguís manteniendo esas charlas informativas en diversos puntos de la geografía cántabra para que la gente esté al día sobre toda la actualidad de este problema. Hay varios puntos de los cuales vamos a hablar esta tarde, tenemos tiempo. Seguro que el programa se nos queda corto, como siempre, pero bueno, vamos a procurar condensar ahí un poco. Hay varios puntos de los que vamos a hablar y entre ellos está el Día Internacional contra el Fracking, que se va a celebrar enseguida. Vamos a poner un poco en antecedentes a los oyentes, Carmen Pereda, cualquiera de los dos, a grosso modo, si se puede, por si hay algún despistado. ¿Qué es el fracking o la fractura hidráulica? Bueno, pues el fracking o fractura hidráulica es una técnica para extraer hidrocarburos del subsuelo, en este caso para extraer gas natural. En Cantabria, pues al parecer, según las empresas, hay gas natural en el subsuelo y la forma de extraerlo es la técnica del fracking. Hasta ahora el gas que conocemos, el gas que tenemos todos en nuestra casa, es gas convencional, que no se saca mediante la fractura hidráulica, sino que esto es una técnica nueva, debido a que los yacimientos de gas se están acabando por todo el mundo. Y este otro gas, que es el mismo, la única diferencia es cómo se encuentra en el subsuelo. Hasta ahora estaba a 200 metros o así, en bolsas de gas, que era relativamente fácil de extraer. Ahora nos encontramos que esas bolsas se están acabando y en Cantabria tenemos la suerte o la desgracia de tener gas a una distancia de 2.000, 3.000 metros de profundidad. Es un gas que se encuentra muy disperso, no está en bolsas. Y para acceder a él, pues hay que utilizar la fractura hidráulica, que es perforar hasta los 2.500 metros de profundidad, donde se encuentra el estrato de roca que tiene el gas. Luego hacen una perforación horizontal para llegar a toda la roca, la explosionan, la rompen, y de esa manera pueden liberar el gas. Para ello tienen que utilizar mogollón de productos químicos. Y es una técnica que está muy muy poco testada. La experiencia que hay en Estados Unidos, que se lleva utilizando unos años, pues nos dice que es nefasta, hay un mogollón de informes. Y básicamente es eso. Exactamente, básicamente para que la gente que aún no está muy enterada se haga un poquito la idea. Además, las consecuencias que ello puede traer, bueno, pues es la contaminación de acuíferos y bueno, pues por extensión un gran daño para la salud nuestra, la salud humana, la salud animal, de todo el entorno, ¿no es así? Uh-huh. Vale. ¿Alguna cosa? No, que te veo así, no sé si quieres matizar algo. No, está vale. Bueno, hablábamos de que tenemos diversos puntos de los que hablar, así que vamos a seguir ese orden que nos hemos hecho aquí con el guión que hemos preparado antes de comenzar. Hablamos de ese Día Internacional contra el Fracking, Carmen. Sí, cómo no. Que va a ser este mes. Este mes, el 19 de octubre. El año pasado, por primera vez, hubo varias organizaciones internacionales que unidas a movimientos contra el fracking, decidieron en foros como Río de Janeiro o Nueva York, pues hacer un día internacional contra el fracking. El año pasado fue el 22 de septiembre, aquí lo hicimos, hicimos concentraciones simultáneas en Santander y en San Martín de Toranzo, para que la ciudad de Santander se diese cuenta de que el agua que beben allí prácticamente toda sale de aquella zona. Este año, curiosamente, por otro tema, vamos a hacer algo muy similar. Vamos a hacer una marcha en bicicleta, una marcha tranquilita, porque son bastantes kilómetros y además no es obligatorio hacerlo todo, se pueden hacer tramos con concentraciones al inicio y al final. El inicio va a ser en San Martín de Toranzo, en un parque preciosísimo que hay en San Martín de Toranzo, y lo hacemos allí porque luego hablaremos del sondeo somero que quieren hacer ahí la empresa de gas, y pues eso, haremos una concentración y a las 12 de la mañana del día 19 de octubre, que es sábado, saldremos tranquilamente en dirección a Santander por la Vía Verde, parte del carril bici Vía Verde. Bueno, al principio leeremos un comunicado y bueno, pues procuraremos llevar materiales para repartir en las diferentes poblaciones donde tengamos, donde veamos que haya gente, pues un grupito se dedicará a eso, a repartir información, materiales y bueno, y luego al final en Santander a las 6 de la tarde, o sea, nos damos margen, nos damos 6 horas. Menudo paseo. Con mucha tranquilidad vamos a llegar a Santander y nos vamos a concentrar en la plaza del Ayuntamiento. Una vez más, eso, para hacer hincapié en que la población de la ciudad también está tocada por ese permiso y por otros, pero vamos, en este en particular, por el permiso Luena, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo moviendo, vamos a hacer cartelería, vamos a publicarlo en la página web, vamos a ponerlo en todos los sitios donde sea posible, para que la gente se incorpore. Pero la idea es, si no se puede ir en bici, o sea, si por el motivo que sea uno no puede ir en bici, puede ir a las concentraciones, al principio o al final, comeremos por el camino, o sea, que sería cuestión de si alguien tiene mucho interés en la página de web, lo iremos poniendo. Hay incluso un teléfono de información también, por si alguien quiere saber por dónde estamos. Intentar que quien quiera participar, que lo haga, uh-huh, aunque no pueda ir en bicicleta. Sí, que en un momento dado se puede unir a la marcha. Y eso es lo que hemos decidido este año para el Día Internacional, que lo íbamos a hacer igualmente, pero hemos considerado que podía ser un buen día, ¿no? Muy bien. 19 de octubre, que es sábado. Efectivamente. La salida desde San Martín de Toranzo. San Martín de Toranzo. ¿A qué hora? Hemos quedado a las 11:30 para leer el comunicado y estar tranquilamente, y luego ya salir a las 12. Muy bien. Porque son muchos kilómetros, entonces, aunque lo hacemos con un grupo que anda habitualmente en bicicleta, están muy acostumbrados y nos dicen que es un paseo, será para ellos, claro, seguramente, para los demás va a ser más complicado. Pero la idea es esa, que, bueno, si alguien puede hacer 10 kilómetros, pues hace 10, que hace 3, y si no, pues nos vamos a la entrada de Santander y entramos los que no podamos hacer otra cosa, ¿no? El hecho es que sea una jornada participativa e informativa, ¿no? Así es. Y nos quedamos en San Martín de Toranzo. Nos quedamos. Porque hay esa captación de aguas, ese sondeo al cual hacía referencia. Uh-huh. Estáis realizando alegaciones, recogiendo firmas. Sí. Parte de lo que comentamos es que, como ya lo hablamos la otra vez... Qué buena memoria tienes, Carmen. Lo que quiere hacer el sondeo, lo llaman sondeo somero estratigráfico, es un sondeo a 300 metros... aquí no hacen fracking, en este tipo de sondeo no hacen fracking, así como el de San Pedro, el profundo, ahí sí hacen fracking, aquí no. Aquí lo que pretenden es sacar información del subsuelo a esos 300 metros, ¿no? Entonces hacen una plataforma, tienen que mover muchos materiales, también necesitan grandes cantidades de agua, pero fracking no hacen. No hacen fracking, pero ¿vierten esos productos químicos ¿no? No, en esta ocasión vale. No. Estos son, esto es lo que necesitan, antes de hacer fracking, necesitan hacer la campaña de sísmica, que uh-huh, tampoco la han hecho todavía, uh-huh, este sondeo somero a 300 metros y luego el profundo, que ese ya era en la Vega de Paso San Pedro, que todavía tampoco se sabe dónde. Todo eso antes de hacer los pozos ya para explotar, ya, para la explotación de sí, todos estos gas. Pasos previos son para recoger información, sí, para saber las situaciones exactas de los pozos de fracking. O sea, tiene toda la relación con el fracking, porque es necesario hacer esto para el fracking, pero no conllevan el uso de la técnica de momento. Pero quizá de estos sondeos es lo que desconoce el gran público, ¿no? Lo que yo comentaba antes, que se ha oído por parte del presidente de Cantabria que el fracking no se va a llevar a cabo y la gente ha pensado, bueno, pues ya no se va a hacer. pero este tipo de actuaciones quizá son menos conocidas, ¿no? Y ahí está un poquito también la trampa. Sí, nosotros llevamos muchos meses repitiéndolo desde que salió la ley, desde que se anunció la ley en el octubre pasado. Nadie construye los cimientos de una casa que no espera terminar. Es decir, en Cantabria hay una ley que prohíbe la fractura hidráulica, pero no prohíbe todos los pasos previos. Entonces, y los pasos previos que la empresa en los que la empresa está trabajando. Entonces, desde la asamblea, lo que al menos nos suena raro, que si no se les va a dejar hacer el fracking, porque las empresas están invirtiendo tanto dinero en hacer todos los estudios previos, si al final no lo van a hacer, ¿no? Por eso lo que se pretende, además esos estudios están dentro del permiso de fracking, ¿no? Cuando la empresa solicita el permiso, la solicitud conlleva pues, los trabajos previos y luego al final el fracking. Entonces, se les prohíbe hacer el fracking, pero los permisos siguen vigentes, entonces ellos siguen trabajando. En el momento, claro, ellos no van a hacer fracking esta semana ni la que viene. Primero tienen que recoger toda la información. Desconfiamos, cuando el momento quieran hacer fracking, dentro de 1 o 2 años, pues, ¿qué va a pasar con esa ley, no? Si se va a cumplir, si no, hay serias dudas. Y ese punto es el que nos lleva a lo que también comentábamos antes, ese encuentro, esa comisión, ¿no?, que se ha creado recientemente entre la Administración Central y la Administración de Cantabria, ¿no? Sí, bueno, por poner un poco en contexto el tema de la ley de Cantabria, supongo que todos nos acordaremos, en octubre, el 6 de octubre del año pasado, hubo una concentración en Santander a la que acudieron 3.000 personas para reafirmar que la gente de Cantabria no quiere que se haga fracking aquí. Justo el día antes, el gobierno de Cantabria anunció que iba a sacar una ley para prohibirlo, y desde entonces hay un debate de si el gobierno de Cantabria tiene competencias para prohibir el fracking, porque en materia de hidrocarburos las competencias son del Estado. Entonces, bueno, ellos, el gobierno se echó a la piscina, se publicó la ley en base a las competencias que tiene, pero recientemente, por un poco por poner la guinda al debate, hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, estuvo el ministro de Industria, Soria, José Manuel Soria, aquí en Santander para un encuentro que había, no tenía nada que ver con el fracking, era un encuentro de comunicaciones. Pero los periodistas de aquí pues aprovecharon para preguntarle por el tema un poco más de moda, ¿no? Y ya en rueda de prensa pues auguró que no solo era un debate a nivel, digamos, ciudadano, sino que él consideraba que las empresas pueden recurrir a esa ley, y que el mismo gobierno español, el gobierno central, el cual está interesado en que se lleven a cabo, pues que él mismo podría recurrirlo. Esta semana nos hemos enterado del anuncio de una comisión bilateral, lo llaman, entre gobierno central y gobierno autonómico, que es algo así como un paso previo, es un paso previo a ver si nos ponemos de acuerdo antes de hacer un recurso de inconstitucionalidad por esa ley, ¿no? Es una comisión bilateral que no sabemos qué resultados dará, que esperemos que no sea ninguna rebaja en la prohibición. De todas formas, no solamente es la ley de Cantabria, también en La Rioja y en Navarra. La de Cantabria fue la primera. Pero estaba mirando en el gobierno central, hace poco más de una semana, transmitió al Parlamento de Navarra que su ley antifracking constituiría una invasión de competencias y que, por lo tanto, se trata de una ley inconstitucional, ¿no? Y en La Rioja, pues algo más reciente aún, el 27 de septiembre, se publicó en el BOE el inicio de un procedimiento de declaración de inconstitucionalidad de la ley de riojana contra el fracking, ¿no? Entonces, estamos en las mismas. Estamos, ¿no?, en me temo que en la cuerda el gobierno floja. Central ha movido ficha y, bueno, pues se ha puesto al lado de las empresas. Por lo tanto, si alguien puede hacer algo, seremos la población, claro, claramente. Y lo que comentaba antes Pereda, que no se inician unos estudios, unas investigaciones, unos sondeos, sino es con el claro propósito de que después no la semana que viene, no, dentro de un año, de dos, cuando sea, pues intentar llevar a cabo pues la fractura hidráulica en estas zonas que comentamos. Nos habíamos quedado en San Martín de Toranzo, que quizás sea ahora mismo el punto caliente dentro de los sondeos. Claro, de momento es el punto caliente, aunque ahora ya ha aflojado un poquito, porque las empresas no deben tener mucha prisa. Desde que nos enteramos de la publicación en el Ministerio de Medio Ambiente de los documentos para solicitar determinados sondeos, hasta que mueven en la siguiente ficha, pasa mucho tiempo. Entonces, ha sido en mayo cuando nos enteramos de lo del pozo profundo. Y estamos en octubre y no sabemos nada. La campaña de sísmica la anunciaba la propia empresa entre julio y octubre del 2013. Estamos en octubre, tampoco sabemos nada. El sondeo de San Martín hablan a lo largo del 2013, pero bueno, las administraciones, no es que no sepamos nada desde la Asamblea, no saben nada los ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos les ha llegado la documentación, el primer paso, que es por si quieren, son consultas, por si ellos que consideran tienen algún dato que considerar. Pero en realidad todavía no está el informe de impacto ambiental, al que ya se pueden hacer alegaciones. Bueno, entonces nosotros lo que seguimos es, lo que nos interesa es llegar a la gente. Queremos hablar con la gente, que los vecinos se enteren de qué es lo que quieren hacer. Porque en esos documentos la empresa nos habla del movimiento de camiones, de los materiales, por dónde pasan, pero los vecinos no saben nada. O sea, solamente el que quiera acercarse, bueno, pues en este caso a la página web, o si quiere preguntar a alguien de la Asamblea, pues esto, ¿cómo podría yo saber, enterarme de estas cosas, ¿no? Es triste, pero es una lucha en la que no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que estar, pero necesitamos estar muy cerca de la gente para que no se enfríe, ¿no? Tenemos que estar atentos, porque en cualquier momento pueden venir. Pero en cualquier momento es... cualquier momento, desde ahora mismo hasta dentro de 2 meses, 3, no sabemos, o mañana. Es que a mí me da la sensación que con todo esto hay mucho oscurantismo. Es decir, parece que se da algo de información, pero en realidad no se cuenta todo. Por dónde van a pasar los camiones, cómo va a ser un poco, cómo van a estar diseñadas las instalaciones, pero las consecuencias que puede traer todo esto es que nunca se habla claro. Cuando miro aquí y allá, leo, fuera parte de lo que es entrar en vuestra página o en otra página sobre contra la fractura hidráulica de otros colectivos, si no fuera de estos ámbitos, no explican claramente al ciudadano, sí, en qué consiste, sí, pero las consecuencias no. No, eso no lo van a hacer nunca. Las empresas, además, diseñan sus programas y aquí de momento no lo han hecho, pero en Burgos, que hay muchos permisos, parte de ellos los compartimos con ellos, las empresas están dando charlas también. Están hablando con los vecinos y con los ayuntamientos. Aquí hasta el momento solamente han venido en una ocasión a hablar con los ayuntamientos, nada más. ¿Dónde fue? Fue en el balneario de Alceda, en abril del 2012, y fue... como consecuencia, entendemos, y no es desde la humildad más absoluta, porque se vieron obligados, porque desde la Asamblea se había informado a los ayuntamientos de qué estaba sucediendo, que el permiso Luena, que llevaba ya un par de años y nadie sabía nada. Entonces se vieron obligados y convocaron a los ayuntamientos que estaban dentro de ese permiso. Les dieron muy poquita información, muy poquita, y ahí les dejaron hasta ahora. Entonces ha pasado año y medio. Y los ayuntamientos, pues los que han tenido más interés o tienen más medios, o nosotros siempre les decimos, nos ofrecemos, somos vecinos de la zona, que haremos todo lo posible, pues eso, por llegar, si conocemos abogados, si conocemos geólogos para que hagan estudios, lo que haga falta, ¿no? Pero los ayuntamientos son ayuntamientos muy pequeñitos, que no tienen apenas medios, y entonces está más complicado, ¿no? Claro. Que ellos puedan hacer algo. Claro. Y no cabe duda que es importantísimo mantenerse ahí, que no se enfríe la cosa, sobre todo por parte de la ciudadanía, que estemos muy pendientes. Y hace poco ha habido un comunicado, ¿no?, de la Confederación en Defensa de la Abeja en la Cornisa Cantábrica, un comunicado, Pereda, que me comentabas que, bueno, ya lo habían realizado hace algún tiempo, pero que ahora ya, digamos, que lo han hecho público definitivamente, bueno, pues en contra de la fractura hidráulica. Sí, en la página de la Confederación en Defensa de la Abeja en la Cornisa Cantábrica, habían colgado un artículo posicionándose en contra de la fractura hidráulica hace unos meses, Pero bueno, ahora le han hecho público, la han mandado a los medios y en realidad no es una excepción. La verdad es que es increíble cómo todos los sectores se van posicionando poco a poco, cada uno a su ritmo. Y bueno, la verdad es que nos alegra que el sector apícola se haya sumado en esta ocasión. Además, en un comunicado, vamos, yo cuando he leído me parece muy, muy contundente. Principalmente se basan, claro, decimos que en el Estado español todavía no se ha hecho fractura hidráulica, ¿no? Lo que conocemos viene de Estados Unidos. Entonces ellos se han basado en los informes de la propia Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es, por hacernos una idea, lo que sería el Ministerio de Medio Ambiente de España, ¿no? Uh-huh. La EPA de Estados Unidos, que ha hecho diversos informes sobre cómo afecta el fracking al agua de consumo humano. Sí, porque recordemos que en Estados Unidos, por desgracia, ya tienen mucha experiencia. Ajá. En esto del fracking. Experiencia en padecer los efectos negativos. Eso es. Pues en base un poco a esa experiencia es en la que se han basado su comunicado y también en un informe que publicó la Comisión Europea. La Dirección General de Medio Ambiente, ¿no?, para la Comisión Europea. Eso es. En la que, bueno, un poco llegan a la conclusión en ese informe los propios técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente llegan a la conclusión de que es una barbaridad, ¿no? O sea, que no lo prohíben, tampoco lo permiten, simplemente dicen que es que no hay información. Es una técnica tan especulativa y con tan poco recorrido que no hay información. Entonces, un poco en base a eso, pues han hecho un artículo, un comunicado en el que dice que rechazan de pleno la fractura hidráulica y dicen que, textualmente, dicen: creemos que por la codicia de unos pocos no merece la pena hipotecar nuestro futuro ni el de nuestros hijos. Yo creo que de alguna manera refleja un poco el sentir de los apicultores. Y un poco, también dicen que teniendo en cuenta el rechazo popular y teniendo en cuenta cuántos ayuntamientos se han posicionado en contra, ¿no?, han tomado la iniciativa de posicionarse en contra, aparte de diversas comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, pues le piden al ministro Soria que prohíba la práctica del fracking en todo el territorio español. Es importante, repetimos, que los colectivos, la ciudadanía en general, se sume a esta campaña, a esta marea amarilla en contra del fracking, ¿no?, y que nos mantengamos siempre pendientes, como decía Carmen, e informados, y eso es lo que estáis llevando a cabo también, muchas charlas informativas, no paráis, estáis siempre moviéndoos de un punto a otro. Bueno, ahora mismo la mayoría se están haciendo en la zona del permiso Galileo, el último, el que han solicitado, que aún no han concedido. Os puedo decir, en este mes de octubre va a haber una charla en Ampuero, en Colindres, en Castrurdiales, también en noviembre. Lo colgamos todo en la página web. Viene el lugar, fecha y hora de las diferentes charlas que va a haber, pues el próximo mes y medio, hacia mediados de noviembre o por ahí. Y esas son charlas que nos han pedido. Pero fracturahidráulica, ¿no?, .info, esa es vuestra web. Vale, eso sí. Es. Que la idea es esa, seguir informando, ampliando hasta donde llegamos ahora mismo. Han cambiado las charlas desde el inicio ahora, ya se van añadiendo muchas cosas, es un recorrido largo. Uh-huh. Aunque el Galileo, como es una zona nueva, pues básicamente los inicios son los mismos, ¿no? Pues la gente que no sabe qué es la técnica, pues evidentemente hay que hablar es importante que la gente lo sepa. Uh-huh. Entonces, lo que te iba a decir era que necesitamos que la gente se involucre en todos los sentidos. Si saben de algún colectivo, alguna asociación, de un colegio o un instituto, cualquier tipo de un grupo humano que quiera saber qué es la fractura hidráulica, que contacte con la asamblea, que nos envíen un correo, que nos digan dónde, cómo y cuándo, y buscamos la fórmula para llegar a, aunque sea un grupo pequeñito, no importa. Sí. Aquí se trata de llegar a todo el mundo. Uh-huh. Y para en informar. Eso estamos. Muy bien, pues repito, fractura hidráulica no, todo seguido, fracturahidráulica.info. Esta es vuestra página web y a través de ella pues encontrarán también el correo y si no también en Facebook, pues el mismo nombre, Fractura Hidráulica No, ahí os encontrarán. Y os comento lo que os dije la anterior vez que estuvisteis aquí. ¿Se nos queda algo de lo que hablar? ¿Algo que matizar? Seguro que sí. ¿Hay algo que queráis comentar? Habíamos hecho como un pequeño guión. Sí, hombre, seguro que sin ellas quedan un mogollón de cosas. Así alguna importante no se me ocurre así, vale. Ninguna concreta. Repetimos ese día 19, Día Internacional contra el Fracking. Uh-huh. Vais a hacer esa actividad desde San Martín de Toranzo hasta Santander. Exacto. En San Martín de Toranzo, que es un sábado además, buen día, uh-huh. A partir de las 11:30 de la mañana, invitáis uh-huh. a todo el que pueda, bueno, pues pedalear un poco. Va a ser despacito, uh-huh. con buena letra, como suele decirse, para leer primero hay un comunicado y luego comenzar esa ruta hasta Santander. Iréis haciendo paradas, uh-huh. cada cual que se lleve su comida, supongo, ¿no? Sí, que cada sí, cual sí, se lleve su habituallamiento para evitar las pájaras. Y bueno, pues vuestra intención es que sea una jornada participativa, pero también iréis informando, conversando con la gente que os acompañe y en los distintos puntos donde vayáis parando, pues la gente que se acerque también, por supuesto, uh-huh. aprovecháis para informarles. Y el punto final, Santander, uh-huh. hay plaza del ayuntamiento, 18 horas, y bueno, pues allí estaremos y es un lugar, esperamos, es un sábado ya de otoño, esperemos que haya gente, que los que no conozcan el fracking, pues eso, que estaremos allí para informar de lo que haga falta. Importante, importante enterarse. Como decías, Pereda, se nos quedarán muchas cosas, pero como habrá más ocasiones en las que volváis a la radio, pues más o menos como la anterior vez, acaba de un mes y pico, yo espero de nuevo vuestra visita para que sigáis informándonos y bueno, manteniéndonos al día. Perfecto. Recordar a la gente que la Asamblea contra la Fractura Hidráulica es, bueno, es un colectivo de personas que, por supuesto, nos reunimos de pues más o menos cada 15 días en Torlavega y, bueno, son reuniones abiertas y en la página web de la Asamblea, en fracturahidráulica.info, en la sección de la agenda, pues hay, aparte de todas las charlas, por si la gente se quiere informar a los diversos pueblos, también puede ver la fecha y la hora de nuestras reuniones, a la cual puede ir perfectamente pues para colaborar con nosotros, pedir material o mostrar si tiene alguna propuesta o lo que sea. Estamos completamente abiertos. ¿Os reunís en el mismo sitio, en el mismo local siempre? Casi ¿o vais siempre variando? Vamos variando, pero básicamente sí que solemos. Ahora hemos tenido dos locales, bueno, en el barrio Covadonga, uh-huh. ahora ahí, pero bueno, en la página web lo ponemos. Sí, lo mejor es que la gente entre en la agenda y vea el día concreto donde nos reunimos y uh-huh. la hora. Y vamos, las reuniones son abiertas a todo aquel que se quiera acercar. Perfecto, pues Carmen Pereda, muchísimas gracias y os espero en la próxima visita aquí en la radiografía. El paraíso hecho infierno, bello paisaje en ruinas caídas.